Bienvenidos a este nuevo episodio donde estaremos entrevistando al doctor Pablo Tepichín de la Universidad Iberoamericana, donde trataremos temas tales como el linchamiento digital, la brecha entre lo físico y lo digital y qué conforma las sociedades cibernéticas de la actualidad. Pablo, quiero darte las gracias por participar y me gustaría dar comienzo a esta plática preguntándote: para ti, ¿cómo crees que se configura esta nueva estructura social? Si sí se mezclan, si no, si sí tienen consecuencias una con la otra. Y pues de ahí partir un poquito la conversación. Ah, buenísimo. Sí, pues es un gran inicio ese, porque la técnica o la tecnología en realidad nunca es neutral. O sea, la tecnología siempre va a tener, cuando se usa, ese uso, esa subjetividad que la usa, personas, comunidades, países, ya le dan un uso, ya le dan una propiedad a esa tecnología. Entonces, en principio, sí, en principio ya tiene un uso definido. La tecnología, insisto, nunca va a ser neutral. Y en ese sentido también, pues implica que está también arraigada cierta cultura. O sea, el hecho de que esté arraigada cierta cultura y a cierta lógica del capital ya tiene un valor, pues no solamente monetario, sino simbólico. Entonces, eso sería como en principio la tecnología, ¿no? Sí, claro, y justamente mucho es que pues nos relacionamos con ella todo el tiempo, o sea, básicamente, no sé, nos despertamos y vemos el teléfono y tenemos una cuenta para el trabajo y tenemos una cuenta para el súper y tenemos tantas cosas, que justo estábamos también platicando sobre cómo se genera como este dossier digital, ¿no? En donde no puedes escapar de él porque literal es ya parte de tu identidad, ¿no? ¿Y qué problemáticas también pueden surgir a partir de esto? Sí, yo lo que he venido diciendo con Byung-Chul Han es la idea de la reproducción simbólica, ¿no? Una reproducción simbólica del capital que está atravesando o está cruzada por las mercancías simbólicas y las mercancías digitales. O sea, yo digo que, eso yo lo digo, que Instagram, Facebook, esta misma lógica de Zoom y otras, Twitter, tienen una parte de mercancía o son una mercancía. Lo vemos, como bien dices, como parte de nuestro dossier diario, pero justamente por eso es que son mercancías. O sea, las consumimos diariamente a toda hora, ahí viene el tema, ¿no?, de lo digital, las consumimos a toda hora como mercancías, y es que son mercancías, pero la vemos con esta suavidad, digamos, con esta dosificación del lenguaje, como aplicaciones, como red social, como redes. O sea, le ponemos una serie de eufemismos, pero en realidad, si nos basamos en una lógica así muy, muy del capital y muy del mercado, son mercancías, pero sí, sí están en nuestra vida cotidiana. Sí, y mucho en ese sentido, o sea, sí se ve como mercancía, que básicamente, sí, justo lo tratamos a través de este autor Carey, que dice, pues el ferrocarril, ¿para qué nace? Para transportar mercancía, para que los negocios se hagan más rápidos. Y lo mismo es con la tecnología, ¿no? Es al final una tecnología para el comercio, para la ganancia, para la industria. Y pues justo la problemática aquí es que en principio, pues lo que nosotros como usuarios vemos como, ay, sí, redes sociales, y pongo mi Instagram bonito y no sé qué, cuando nos damos cuenta que también son instituciones y también pues deberían tener cierta regulación, cierto reglamento, ¿no? Y cómo se pueden trasladar ese reglamento como legislativo a uno digital, a uno en el que pues se puede en teoría decir todo y hacer todo, ¿no? Sí, no, ahí sí yo soy bien, bien cuidadoso en ese sentido y me gusta ese tema en el sentido de que sí, sí tiene que haber por parte de las instituciones del Estado, o sea, una regulación, porque finalmente estamos hablando de empresas y como empresas es el ámbito privado, y como es el ámbito privado está en una lógica de la ganancia. No es el ámbito público en donde es una oferta de derechos, de demandas, de cobertura de ciertas cosas públicas. Acá sí son privadas y les interesa la ganancia. Lo hemos visto con Facebook, ¿no? Por tocar un caso, ¿no? Y entonces sí, yo soy de los que sí buscarían cierta regulación y sé que es un tema muy problemático, pero hay algo que sí tendrían, o por lo menos que las empresas visibilizaran cierta lógica de la que tienen, pero otra vez regresa, o sea, como que damos una vuelta así completa al círculo, porque también nadie nos obliga a consumir ciertas mercancías de estas que estamos diciendo simbólicas, pero están arraigadas o ancladas ya a nuestra vida cotidiana. Entonces esa es un poco la lógica que tiene el capital, te crea esa necesidad. O sea, no es un alimento de primera necesidad, sino que te crea la necesidad de consumir estos productos. Y ahí está un poco el cruce de la libertad y el cruce con la regularización de ciertas prácticas. Pero entonces ahí es donde choca y se enfrenta como se pone en tensión el capital. Es libertad, yo puedo consumir lo que quiera de lo privado, de lo que yo pago o lo que es gratis aparentemente, y la posibilidad de que el Estado regule, el gobierno regule ciertas cuestiones y se metería un poco con esta lógica que tiene el capital, que no tiene límites en realidad, ¿no? Claro, y justo hace poquito lo estaba platicando con unos amigos que están muy metidos en el mundo del videojuego y todo esto. Y de repente, así de la nada, les pregunté, ¿existe el racismo dentro de los juegos? Y así los tres niños con los que estaba se empezaron a reír y dijeron, por supuesto, todo el tiempo. Aparte, el lenguaje que se usa, o sea, uno por ser mexicano en Call of Duty, te encuentras con personas que te atacan, que te tachan de. Ay, sí, mexicano, droga, todo esto, y no hay en sí una regulación, porque sí, sí lo puedes denunciar, o sea, sí puedes como decir, ah, pues esta persona me agredió, no sé qué, pero la verdad ahí ya no pasa. O sea, lo que hacen más que todo es como, ah, bueno, ya no vuelves a jugar con él, pero pues, ¿qué pasa con los otros 100.000 mexicanos que se encuentra, no? Sí, no es nada. Entonces, es como este espacio libre, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que quieras. Pero ¿qué pasa cuando hay justo este enfrentamiento? ¿Quién dice ahí, oye, lo que estás haciendo está mal? Y sí, pues, como generar responsabilidad. Siento que en el mundo digital ya no hay esa responsabilidad ciudadana. O sea, eres libre de hacer lo que quieras, pero esa tanta, tanta libertad. Pues al momento de que te ponen, por ejemplo, un reglamento, es como, ah, ya no estoy de acuerdo. Sí, no, exactamente. Creo que sí, creo que queda este tipo de casos queda como algo anecdótico. Es decir, no va a traspasar cierta esfera porque es una dinámica que tiene como un juego. O sea, va a ser como anecdótico realmente. Y ahí es el gran problema, que los prejuicios que existen socialmente en la vida cotidiana, en la vida pública, están transferidos a este ámbito. No, no, no debe creerse o pensarse que van a desaparecer o se va a crear una comunidad digital, así como pues, se pensaba un poco con la globalización noventera, así que es una nueva idea, va a homogeneizar a las naciones, va a socializar la democracia, va a acelerar la economía. O sea, sí se pensaba un poco en la globalización, así muy vintage noventera. Pues ahora con el mundo digital, pues no, no debe pensarse que es una esfera como que va a traer nuevas cosas. Están más bien, y lo hemos visto con los linchamientos digitales, o sea, paralelamente, que se están llevando los prejuicios y toda la cuestión moral ahí. Es una escena diferente. Y es más también lo que comentamos, ¿no? Que justo y leímos con Olavo Buenaga, es que ya estás tan insatisfecho con cómo se lleva como, no sé, los políticos, cómo se lleva la policía y todo esto, que decides tú mismo, con ese empoderamiento que ya te dio lo digital, pues tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea. Sí. Sí. A ver, dime, termina la idea. Sí, justamente solo eso. No, sí. O sea, la idea de tomar como la justicia por su propia mano y tú denunciar o, ¿cómo decirlo? Pronunciarte, es la palabra, pronunciarte sobre un caso o hacia una persona directamente, eso es lo que ha llevado, es lo que ha como traído los, o ha complicado la situación en la, en el uso de estas redes o de estas plataformas, ¿no? Porque uno está como pensando que su palabra, que su voz, tiene algo como de, ¿cómo decirlo? Como de juez, como de moralizante, ¿no? Sí, de hecho hace poquito vi, pues el documental que se llama Roger Stone Me, si no mal recuerdo, y justo habla también de esta como algoritmo que se crea, que de por sí se crea en la realidad. O sea, si tú eres republicano, pues te vas a juntar con gente republicana y vas a ver publicidad republicana, pero como que todo eso es exacerbado en lo digital. Entonces te vuelves como, te encasillas como en una burbuja, en donde lo único que ves es gente que te está diciendo, ah, sí estás bien, sí, sigue así. Eso es bien interesante que digas porque justo tú lo recomendaste el documental, no lo he visto. Ahora que ya comienzan las vacaciones, lo voy a ver, no lo he visto, pero eso es bien interesante lo que dices, porque se puede ver, o sea, se puede ver y se puede medir casi como bien dices, o sea, cómo está estructurada socialmente la sociedad, o sea, en términos de clases, en términos de grupos, sí. Se ven los intereses, se ven como los grupos, como en el enjambre que dice Byung-Chul Han, en términos de cómo están agrupados por intereses, por deseos, por situación monetaria, por ideologías políticas, por, ¿cómo decir? Por gustos culturales, estéticos incluso, ¿sí? O sea, la división que está afuera en la comunidad. La ciudad está dentro en lo digital, ¿no? Y se expresa. ¿Consideras que es aún más? O sea, pues porque que en la realidad, o sea, en lo digital es muchísimo más, como la separación o la segregación. ¿Que en lo digital? Ajá. Sí, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en la vida cotidiana puedes estar, hay un flujo, sí, mal que bien hay un flujo, pero en lo digital como que, pues sí, cada vez se encuentran más los unos y los otros, ¿no? O Sí. sea, se hacen más estas divisiones, ¿no? Sí, y pues ya un poquito como trasladándolo a los linchamientos digitales, pues es como una misma dinámica, ¿no? Y aún así más en ¿cómo se llama? Como en efecto dominó. Y justo lo que vimos nosotros con Marcelino Perelló, para mí eso fue como un caso que sí me saltó, o sea, por muchas cuestiones, ¿no? O sea, primero porque justo hablamos del contexto en el que viene Marcelino, este líder, ex líder del movimiento del 68, una persona grande, que la verdad decían lo que les venía a la cabeza. O sea, mi abuelo es así. Y yo, por ejemplo, yo acepto que yo no puedo cambiar a mi abuelo. O sea, y lo he escuchado decir cantidad de cosas, pero en este momento tiene 85 años. O sea, ¿yo qué le voy a estar diciendo? Por favor, ten más No, respeto. Pues tienes que tener no. una ética. Ah, no es que esté mal, o sea, no es como que, bueno, él está mal, pero no es como que yo le vaya a decir a estas alturas, como cambia cómo piensas y cambia todo con tu contexto, es imposible. Y justo lo que vimos con Marcelino fue esta como ejecución, ¿no? Como Sí. sin pensar en eso, sin analizarlo, y solo fue como, ¿cómo decirlo? Como superficial, como un enojo superficial y como una bola de nieve, así como que me lo Sí. imagino. Sí, una tormenta, como dice Byung-Chul Han, o sea, una shitstorm, realmente una shitstorm, ¿no? Así sobre la persona en el momento de una de un mal paso, un mal tino en una declaración, ¿no? Se le va así como. Ahora, lo que ahorita que decías esto de un poco de tus parientes y yo creo que todos conocemos a un poco a gente así, que yo decía en la clase como vintage, ¿no? Que tienen un estilo muy particular. No, pero así, ya en serio, como lo que pensaría es que hay como ciclos sociales que va tanto la población, o sea, la sociedad en su conjunto, con la tecnología. O sea, van avanzando y en eso se va formando la opinión pública. Y creo que ahorita estamos, o sea, de unos años para acá, pensando en la época cuando yo empecé a sonar, a escuchar más de Twitter, no sé si fue con, cuando el primer gobierno de Obama, ¿no? Pensándole por una fecha. Ya estamos a 10, 12 años de eso, ¿eh? 12 años, ya pasamos esa década, digamos, y creo que ahí es donde ahí vemos ya un cambio tanto generacional como con el uso de la tecnología, ¿no? Y que por eso, si no se adaptan y si esas personas todavía tienen esa lógica de estar hablando y solamente pensar que se lo está diciendo una persona y ya, pero pensando que es Zoom o lo está diciendo en Facebook o en algo, en un Twitter, creo que ahí pues está como la brecha, ahí se está viendo cada vez la brecha, ¿no? Sí, yo estoy 100% de acuerdo en ese sentido y bueno, otro de los puntos también que me pareció súper interesante es justo lo que hablamos del distanciamiento que se crea, ¿no? Entonces, pues sí, somos una generación, bueno, la generación tecnológica, por así decirlo, somos una generación muy humanista, muy en teoría, ¿no? En teoría. Teoría. En teoría, claro, sí, somos muy humanistas, somos inclusivos, somos todo como discurso, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo se hace como por la pantalla. Y aún así, aunque quieras, es un distanciamiento tremendo. Y más ahorita con la pandemia lo hemos visto, ¿no? O sea, sí te sientes mal por ejemplo, ahorita una amiga estaba desaparecida su prima, ¿no? Y es muy grave, ¿no? Y es porque la conozco. Pero así yo le decía a otra gente y era como, ay, sí, yo lo comparto. Ajá, sí, o sea, sí le ponían preocupación, pero lo posteaban y ni te preguntan, oye, la encontraron, está bien, no sé qué, como que todo es muy, muy lejano, muy, muy inmediato, como que ya siento que justamente, y eso es lo que en los linchamientos digitales yo lo vi como focalizado, o sea, justo es esta inmediatez como de escándalo y de repente nada, de repente silencio, hasta el siguiente escándalo. Sí, por eso la referencia de Bjorn Turhan es que son olas de indignación. Y sí, en algún momento la ola estará hasta arriba, muy alta, y de pronto baja la ola y se pone como plano, ¿no? Y otra vez vienen, y eso lo explica un poco la Buenaga, ¿no? También, que hay olas, hay momentos en donde está a tope la opinión pública o la gente pronunciando sobre un caso y de pronto nada, ¿no? Pero lo que es cierto, eso que dices, o sea, hay una... Como una, pues no sé si frialdad, pero sí como una distancia o una normalización de cualquier caso, de cualquier caso. Este es el más radical, ¿no? Hay una persona desaparecida. Y, yo lo comparto, como si esa forma de compartir fuera como la manera en que está implicada esa persona, ¿no? Pero no está implicada en nada. O sea, Sí. está como compartiendo nada más una foto. Claro, puede ser importante, pero no está implicada en nada. Es como que sustituye su persona la compartir en una imagen en su Facebook o en Instagram, donde sea. Como que sustituye su papel ciudadano. Como Sí, que lo sustituye eso, ¿no? como vimos con Lipovetsky, ¿no? Más que todo, justamente es como al final de cuentas hago un bien por mi bien, por sentirme mejor, porque me hace sentir como que estoy haciendo algo, como que estoy ayudando, cuando en realidad no es fáctico, no es como los movimientos estudiantiles que justo mencionas, o sea, que eran salir a la calle y lo que te tocara y hasta que se lograra. Y hoy en día, pues la verdad, bueno, vamos a poner un inciso en, no sé, los términos y condiciones y ya, con que lo acepten. Ahí ya estamos. Sí, exactamente. Eso es un buen ejemplo, porque sí, o sea. Ahora sí, pensando en Marcelino y en esta época un poco, pero todavía más adelante, digamos en los 90, todavía en los 2000, que sí, que había una, hay todavía, pero hay una referencia a cierta lógica de movimientos, de ocupar un espacio público, ¿no? De tener un conjunto como de encontrarse con la persona, ¿no? Y debatir y discutir. Ahora el debate se ha trasladado, o sea, más con la pandemia, se ha trasladado a un registro digital, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Y pues sí, más que todo es como, para mí toda esta reflexión es para concientizar sobre todo, como uno, tomar conciencia de lo que está pasando alrededor, de cómo se está moviendo todo, de dónde se está posicionando, y así de manera como, bueno, lo más, lo que se pueda generar como ciudadanos responsables, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotras en nuestra página estamos tratando de hacer. O sea, se llama ciudadanos, ciudadanos digitales, teniendo en cuenta como justamente esta definición de ciudadano y qué es ser un buen ciudadano, ¿no? Ah, mira, sí. Ajá, okay. Y trasladarlo al mundo digital. Ah, no sabía, mira, ahorita salió como comercial, no sabía de un buen ciudadano. Lo voy a buscar, lo de ciudadanos digitales, pero sí, es que es eso. Tiene que haber una vuelta al ciudadano, una vuelta al ciudadano en ese sentido de la responsabilidad y como vimos en el curso del juicio y no tanto del narcisismo, ¿no? O sea, el narcisismo debilita al ciudadano. Sí, yo estoy 100% de acuerdo, pero pues nada, pues muchísimas gracias, Pablo, por esta reflexión, por esta plática. La verdad, pues siento que fue una súper aportación a lo que nosotros estamos haciendo. Ah, sí, muchas gracias. Y pues sí, nada, también agradecerte. Gracias, Mariana. No, a ti, muchísimas gracias cuando quieras. Gracias. Sí.